Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una edición más del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras en la región. Como todas las semanas, haremos un repaso de la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Enviamos un fuerte saludo a las y los oyentes de Radio Momentos, que nos escuchan a través de radiomomentoscr.com. De inmediato, los principales titulares de la presente emisión. Autoridades en Costa Rica hacen un llamado a detener la violencia intrafamiliar, que se incrementa por el consumo de alcohol. Durante los partidos de la selección nacional en el Mundial, las llamadas de denuncias aumentaron en un 200%. Juan Carlos Varela tomó posesión como presidente de Panamá el 1 de julio. Dentro de las primeras medidas como gobernante, decretó un ahorro de precios en la canasta básica. La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres es la bandera del feminismo, pero ¿esta ideología se representa de una sola forma? Esta semana iniciamos una serie sobre los feminismos en la región, su diversidad de voces y objetivos particulares. Personeros y personeras de salud en Honduras se encuentran en vigilancia permanente ante el posible ingreso del virus chikungunya que afecta a El Salvador y Panamá. Profesionales en este campo realizan controles de las personas con casos de fiebre, principalmente de las que salen del país. El gobierno de Nicaragua apuesta al proyecto del Gran Canal Interoceánico como la salida a la pobreza. Especialistas señalan una serie de incongruencias en la ley que respalda el contrato del gobierno con un empresario chino. En esta edición les presentamos la primera entrega de dos reportajes que profundizan en este polémico tema. En Costa Rica. Autoridades en este país hacen un llamado a detener la violencia intrafamiliar que se incrementa por el consumo de alcohol. Durante los partidos de la selección nacional en el Mundial, las llamadas de denuncias aumentaron en un 200%. La periodista Natalia Rojas amplía la información. El destacado papel de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014 no solo llevó a celebración y alegría. Los encuentros que el equipo tricolor disputó fueron detonantes de denuncias por violencia en contra de las mujeres. Por tal motivo, es que se promueve la campaña Saquemos Tarjeta Roja a la Violencia Intrafamiliar. Durante el partido entre Costa Rica y Grecia, que clasificó a los ticos por primera vez a cuartos de final, el Servicio 911 y la Fuerza Pública recibieron 486 llamadas por violencia doméstica, cifra que representó un promedio de 20 llamadas por hora. La ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, comentó que el fútbol no es el culpable de la violencia, sino las prácticas culturales. El fútbol tiene que generar una cultura de cambio también, de no generar procesos de violencia. Y eso es un tema importantísimo. El otro asunto que tenemos que llamar es a responsabilizar a las personas agresoras, porque ellos saben que tienen un componente de uso abusivo del poder y que cuando se ponen en entornos violentos o en entornos donde no pueden satisfacer o manejar la ira o la frustración o la alegría, generan reacciones contra las personas más débiles y están colocando y transformando una fiesta nacional en una desgracia y en su entorno familiar. La jerarca también hizo un llamado de atención a las comunidades para que eviten mantenerse en silencio cuando saben que alguna vecina es víctima de agresiones por parte de su pareja u otra persona. Incluso, la Selección Nacional se sumó al llamado contra la violencia machista. Desde Brasil, figuras como Celso Borges, Brian Ruiz y Joel Campbell publicaron en sus cuentas en redes sociales fotos con el mensaje «No a la violencia, cuidémonos juntos». El ministro de Seguridad, Celso Gamboa, espera que la población sea consciente y que para el siguiente partido de la Selección de Costa Rica contra su similar de Holanda no se repita este problema. Hay una gran correlación, de acuerdo a lo que nos informan nuestros agentes de policía, entre la ingesta alcohólica y los episodios de agresión. También tenemos que sacarlo en el hogar, también tenemos que sacarlo en todas las actividades de celebración en las cuales está inmersa la población costarricense.

los panameños y panameñas podrán comprar estos 22 productos a los siguientes precios. Arroz de primera, 40 centavos la libra. Huevos medianos, 16 centavos cada uno, 1,87 la docena. Pan de molde blanco, 92 centavos. Queso amarillo americano, 10 centavos la rebanada. Babilla, 2,87 la libra. Finalmente, el mandatario panameño manifestó que se acabaron los tiempos en los que el gobierno miraba hacia otro lado. Comienza una era de responsabilidad y cumplimiento. Me siento orgulloso de decir que estamos cumpliendo desde el primer día de gobierno, dijo Juan Carlos Varela. Por otro lado, tenemos que John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, pidió la cooperación de los países centroamericanos para abordar el drama de los niños emigrantes durante una reunión con los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y Guatemala, Otto Pérez, y también de la canciller de Honduras, Mireya Agüero. Esto en la toma de posesión del presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela. Un resumen informativo con motivo del viaje de Kerry a Panamá, publicado por el Departamento de Estado, reconoce que la cooperación con México en política migratoria ha sido increíblemente buena y, en cierto modo, es un ejemplo de lo que se puede hacer con Centroamérica. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Nicaragua. El gobierno de este país avala a las empresas privadas a comprar frijol africano debido a su alto precio. Organizaciones sindicales apoyan la venta solidaria de este producto y llaman a la población a no adquirirlo a los especuladores hasta que baje su costo. El comunicador Nelson Rodríguez informa. A finales de julio y en los primeros días de agosto, estará llegando a Nicaragua la primera embarcación de frijoles procedentes desde Etiopía, un país ubicado en el llamado Cuerno de África. El anuncio lo hizo el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, quien aseguró que el gobierno autorizó a empresarios privados para realizar la importación de frijol, con el fin de incidir para que bajen los elevados precios del grano que actualmente existen en el país. En breves declaraciones, el ministro no dio detalles de la cantidad de frijoles a comprarle al país africano y tampoco el costo. En tanto, el director del Instituto de Defensa del Consumidor, INDEC, Marvin Pomares, dijo que el primer embarque de frijoles ya se encuentra en el puerto de Corinto y que en los próximos días se estará distribuyendo a nivel nacional por parte de empresas allegadas al gobierno. Con este embarque de frijoles se espera que disminuya la especulación del grano, que hasta ahora la libra se cotiza en algunas zonas del país hasta en 30 córdobas, equivalentes a un dólar con 20 centavos. Marvin Pomares se refiere. Y entonces ya los especuladores del frijol ya están comenzando a sacar el frijol, pero no lo sacan en Managua. Lo están sacando en La Guinea, lo están sacando en Huaco, lo están sacando en Jinotega, en Matagalpa, y lo están dando más caro todavía. Porque en Managua ellos no estaban vendiendo mucho frijol y lo estaban dando en 23 y 24 Córdoba. Y todavía le está saliendo más ganancioso irla a vender a aquellos lados porque lo están vendiendo en 30. Entonces, pero como ya saben que ya viene el frijol, que ya está en Corinto, que en estos días comienza a distribuirse, entonces, lógicamente, el precio del frijol solidario se va extendiendo. Porque el precio del frijol ya no solamente estaba en Managua, ya estaba en Granada, en Rivas, en Masaya, en León, en Chinandega, en Agarote, en La Paz Centro, donde ha ido cubriendo el gobierno. Y con el que viene, pues lógicamente se va a extender más. ¿Y la distribución de este frijol va a ser igual que los puestos solidarios? Creo que se tendrán que abastecer también los puestos de Nava. Creo que el gobierno va por esa vía. ¿El precio se va a mantener el que han manejado el precio solidario? Mira, yo creo que el costo del frijol tendrá que bajar más, porque solamente de esa manera vas a golpear al especulador. Nosotros creemos, si ahorita está en 15, es probable que el gobierno venga y lo baje a 13, pues. Eso sería lo ideal. Eso sería lo más ideal para golpear, para contrarrestar, ¿me entendés? El precio especulativo que tienen esos magnates que son los empresarios, que ya se sabe quiénes son, pero aquí pues no se le quiere hacer nada. Cuando existen tres leyes... El gobierno, a través de la empresa Albaliniza, ha desarrollado el programa de frijol solidario, en donde a través de puestos ambulantes venden la libra a 15 córdobas, equivalentes a 55 centavos de dólar. Pero estos puestos móviles no llegan a todo el país y la venta está limitada a 10 libras por familia. El gobierno prometió autorizar la importación de al menos 440 mil quintales de frijol entre los meses de julio a septiembre, mientras sale la cosecha de primera del grano, que es indispensable en la dieta de los nicaragüenses a través del gallo pinto. Mientras, el dirigente de la coordinadora sindical de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, anunció la lucha por la defensa del gallo pinto, en donde apoyarán las acciones del gobierno a través de la venta de frijol solidario, y le dicen a la población que no le compre a los especuladores hasta que bajen los precios. Nicaragua tiene leyes que castigan con multas y hasta con la cárcel a los especuladores, pero el gobierno no lo hace porque, al parecer, protege a algunos de esos grandes empresarios, denunció el ex procurador de justicia Alberto Noboa. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Nelson Rodríguez para el informativo Voces Nuestras. En Honduras. Personeros y personeras de salud en Honduras se encuentran en vigilancia permanente ante el posible ingreso del virus chikungunya, que afecta a El Salvador y Panamá. Profesionales en este campo realizan controles de las personas con casos de fiebre, principalmente de las que salen del país. El periodista Inmer Chévez nos trae un reporte especial. Los más de 1.300 casos de la fiebre chikungunya registrados en El Salvador han puesto en alerta a las autoridades de salud en Honduras, así lo asegura la doctora Esmeralda Velázquez, directora municipal de salud en El Progreso. La alerta se mantiene a nivel nacional por la enfermedad viral, la chikungunya, que afortunadamente no tenemos casos documentados ni reportados en nuestro territorio. La alerta se mantiene por la proximidad territorial entre El Salvador y nuestro país, y aparte de eso es, como la mayoría sabe, ¿verdad?, que se mantiene un flujo activo de personas que vienen de El Salvador hacia nuestro territorio, así como también de nuestro territorio al territorio salvadoreño. De acuerdo a la doctora Velázquez, epidemiólogos están tomando muestras de todos los casos de fiebre que llegan a los centros asistenciales para llevar un control. Pues están haciendo los cercos epidemiológicos, haciendo ya un interrogatorio, principalmente de los viajeros, ¿verdad? Ese es el principal dato ahorita, ¿verdad?, que epidemiológico. Si desarrolla una enfermedad febril o un cuadro febril, entonces el dato más importante es si ha viajado fuera del territorio nacional. Debido a que la enfermedad es transmitida por un zancudo, al igual que el dengue, la principal recomendación para la prevención es destruir los criaderos del zancudo. Yo hago hincapié en que no hay necesidad de abrirle la puerta a este tipo de problemas, siempre y cuando nosotros mantengamos una actitud positiva de mantener la limpieza en nuestro hogar, la higiene en nuestro hogar, mantener limpios los patios. Además de ser transmitida por el zancudo Aedes aegypti y el Aedes albopictus, los síntomas son similares al del dengue. Los síntomas son parecidos, o sea que puede dar dolor de cabeza, dolor retroocular, o sea, atrás de los ojos, dolor muscular, dolor de huesos o artrálgico, dolor abdominal, vómito, problemas gastrointestinales, la erupción cutánea y ciertas manchas en la piel. Entonces, pero la diferencia es esto, que es más marcado el dolor articular en esta enfermedad de la chikungunya. ¿Es mortal? Afortunadamente, lógicamente, si no se trata a tiempo, todo puede llegar a esas consecuencias, pero a nivel mundial es muy, muy rara la mortalidad, ¿verdad? Las autoridades de salud trabajan en la prevención, pues lo alarmante de haber un brote de esta enfermedad es que no hay tratamiento. Al igual que el dengue, se busca mantener al paciente hidratado. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, les informó Inmer Gerardo Chévez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En México. Mediante un programa gubernamental se implementa en este país una estrategia para acabar con los bienes comunales, lo que hace que las personas de pocos recursos queden sin acceso a tierras y en una situación más encarecida. Nuestro corresponsal Diego Saidel García de Radio Guayacocotra nos brinda el reporte. El gobierno quiere eliminar los bienes comunales a beneficio de las empresas neoliberales, a partir de que el gobierno mexicano firma el Tratado de Libre Comercio y hace la modificación al artículo 27, el Banco Mundial empieza a hacer presión para que el gobierno mexicano elimine de una vez por todas los bienes comunales y así lleguen a privatizar la tierra. Para esto, el gobierno hace y crea un programa que se llama PROCEDE, que es el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. Con este programa, el gobierno inicia una lucha intensa por erradicar los bienes comunales. Entonces, el gobierno busca confanar el fondo de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizarse, acabar con el 8% de las comunidades que todavía están en bienes comunales. Y para esto, para lograr esto, el gobierno ha creado una inmensa estrategia con el Registro Agrario Nacional, con la Procuraduría Agraria Nacional, con el INEGI, haciendo y llegando a las comunidades, amenazando a los campesinos para que entren afanar, porque si no entran no les van a llegar los recursos y los apoyos, entonces llegan presionando a las comunidades. Esto con la finalidad de que pues los bienes comunales, que han sido la resistencia para que las empresas extranjeras, las empresas mineras, las petroleras, los que vienen buscando gas, no puedan entrar sin la consulta a las comunidades. ¿Por qué? Porque la comunidad es la que manda. Y una vez que entre FANAR, esto ya no va a existir porque van a ser bienes privados. Entonces, el gobierno ha hecho todo lo posible y está haciendo todo lo posible para que las comunidades entren a este programa que ahora es FANAR. Y entonces, amigos y amigas, pues tenemos la voz de la resistencia. Y eso del PROCEDE, que ahora se llama FANAR, ¿ellos han venido acá a querer que entre ese programa? Pues de hecho sí, estaban así que volteando porque querían que la gente entrara en eso, pero como nosotros aquí ahora sí que ya estamos prevenidos y ya hemos visto en otros lados que ha entrado, pues los problemas siguen. No con eso ya se va a calmar, sino que los problemas siguen. Entonces lo que quiere que se haga, pues ahora sí que la gente entienda que pues, cada quien debe de respetar lo que ya tiene para no haber problemas, porque nosotros no buscamos pleitos, sino que nosotros queremos que toda la gente trabaje y que estemos bien con nuestra familia, que no haya pleitos. Entonces, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo en que entre FANAR acá? No, pues yo no, la verdad yo no estoy de acuerdo que entre, porque pues, hasta ahorita estamos bien y eso pues es para la gente, y ahora sí que para la gente rica, que tiene con qué va a responder, con qué va a pagar, y nosotros pues apenas nos alcanza para ir comiendo, ahora sí que un año, el otro año, así, pues ahora sí que ahí nomás la va uno pasando. Pues yo ahorita lo que estoy viendo que no está bien que entren, porque mucha gente ahora sí que están, haz de cuenta que están cerrados de ojos, porque como no han visto así las cosas como son, pues piensan que está bien, pero no. Yo creo que estamos bien ahorita, porque después va a haber más problemas. Entonces hay que prevenirse y estar de acuerdo con nuestras comunidades para que pues, estemos trabajando como hasta ahorita, ¿verdad? Que no tenemos problemas. La gente que hace problemas, pues esa para ella pues, está bien, porque causa de eso quiere entrar ese programa, porque piensan que con eso ya se va a solucionar todo, pero no, va a ser peor. Nosotros tenemos el derecho de defender nuestras tierras. Para el informativo Voces Nuestras, reportó de Radio Guayacocotla en México, Diego Saidel. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Latinoamérica. La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres es la bandera del feminismo, pero ¿dicha ideología se representa en una sola forma? Esta semana iniciamos una serie sobre los feminismos en la región, su diversidad de voces y objetivos particulares. Esta es una producción elaborada por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Feminismos, en plural y en diverso. Rebeldía, creación, revolución. No es casual que estas palabras se escriban en femenino. Desde el principio de la historia, las mujeres hemos luchado y hemos transformado la realidad. Nuestras abuelas ni siquiera tenían derecho a voto, y hoy hasta tenemos mujeres presidentas en nuestros países. Para llegar hasta acá, fueron muchas las mujeres que pensaron, que escribieron, que se manifestaron en las calles, para que fuera reconocida esa mitad de la humanidad negada. Por ejemplo, el derecho a trabajar fuera de casa y a estudiar, igual remuneración que los hombres por nuestro trabajo. Paridad entre mujeres y hombres en los cargos públicos, derechos sexuales y reproductivos. Estas han sido algunas de las consignas del movimiento feminista, que hoy son parte de la agenda pública en casi todos los países del mundo. Escuchamos a Márgara Millán, socióloga mexicana. Yo creo que el feminismo tradicional, como se entiende habitualmente, pues es la primera voz articulada de un grupo de mujeres, feminismo ilustrado, porque corresponde a un momento muy específico de la modernidad y de la capacidad que tienen las mujeres, digamos de una cierta clase y con una cierta educación, de empezar a enunciar su propia voz y su propia diferencia y a reclamar un posicionamiento distinto en la sociedad. Una historia que en nuestro continente tiene un tinte propio y que nos resume Margarita Aguinaga, de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas de Ecuador. Los feminismos en América Latina no tienen necesariamente el mismo recorrido que en Europa, pero también comparten una misma historia. Pienso que hay que llamarle diversas, pero semejantes. El hecho de que las mujeres tuvieran que cargar con esa ausencia del Estado, salir a trabajar, obligadas a reformar el mercado laboral. Las mujeres tuvieron que aprender a asumir formas de autonomía desde el pensamiento liberal. Y desde esas formas también muchas mujeres son impactadas de una u otra forma por este feminismo llevado adelante por las mujeres de clase media o más acomodadas. Sabemos muy bien que las mujeres no somos todas iguales, que estamos atravesadas por diferencias de clase, de preferencia sexual, de edad generacional, en fin. Hay una serie de particularidades que nos anclan en un lugar específico de la cadena social. Entonces, cuando hablamos de feminismos populares, emergentes, estamos hablando de estos otros sujetos que hablan también desde su lugar. Entonces, estamos hablando de un sujeto plural, que de repente es contradictorio entre sí, porque de repente los feminismos populares estarán hablando en contra de la posición de clase de un cierto feminismo de clase media blanco. Yo creo que el feminismo es uno de los movimientos que han dado mayor espacio a articulaciones particulares de la voz de las mujeres. Eso quiere decir que no hablamos de un solo feminismo, sino de muchas voces de organizaciones y movimientos de mujeres. ¿Qué las junta y qué las diferencia? Justamente el feminismo ilustrado alimenta quizá una visión muy individualista del sujeto mujer. Y a este sujeto le corresponde quizá una agenda y una idea de emancipación mucho más personalizada, individual, mucho más dentro del esquema de hazte a ti misma, ¿no? Los feminismos populares creo que viven aún la noción de colectividad y de comunidad mucho más fuerte. Para empezar, existe la comunidad y la comunidad es la que tiene que reproducirse. No es la mujer en sí misma, sino la mujer en un contexto. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Lo que nos falta es el protagonismo de la mujer, ¿no? Porque está muy ausente tanto en lo que es a nivel del Estado, de las mismas comunidades. Pero el tema es animarse, a salir ese cascarón que uno queda adentro, sale afuera y florece. Hoy en día ya las mujeres de mi comunidad ya saben cómo defenderse y saben su derecho y a quién recurrirle. Porque vemos que lo que nos pasa a una, nos pasa a todas. Yo soy Adriana Guzmán, soy aymara, soy feminista comunitaria. Nosotras recuperamos el feminismo porque no creemos que feministas solamente pueden ser las académicas o las hermanas de Europa, de Occidente. Entonces recuperamos la palabra, pero para recuperarla la redefinimos. Entonces para nosotras feminismo no es la lucha solamente de género. Para nosotras el feminismo abarca la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia que lucha contra un sistema que la oprime o que pretende oprimirla. Luchas de mujeres campesinas, indígenas, migrantes, afrodescendientes. Luchas de mujeres de barrios populares florecen en América Latina. Son feminismos plurales y diversos que plantean nuevos desafíos. Escuchamos a Raquel Gutiérrez, de México. Nosotras estamos luchando siempre y hemos luchado siempre. Lo que ha variado no es nuestra participación en la lucha, sino la visibilización, podríamos llamar, pero más bien me gusta otra palabra, el protagonismo real de las mujeres en la lucha. Que no solo van, ponen el cuerpo, apoyan, estructuran lo organizativo, liman las asperezas, etcétera, sino que además están peleando por también participar en la decisión, en la redacción de los documentos, etcétera. Y no para hacer un monopolio de nuevo tipo, sino para que no la raleen a cada rato y cada vez. No es que antes no estaban. Antes estaban, pues estaban más calladas. Ahora estamos, pero estamos más gritonas. Entonces, el hecho de que estemos y estemos hablando nos plantea un asunto. Nos plantea el asunto de qué más decimos, qué aportamos en el decir. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. Son tantos los prejuicios que se han tejido en torno a la palabra feminismo que muchas mujeres se sienten distantes de este concepto. Sin embargo, desde las propias mujeres populares del continente se están construyendo nuevos significados que nos influyen no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad. Escuchamos a Adriana Guzmán, de Bolivia. Nosotras planteamos exactamente por eso el feminismo comunitario. O sea, nos distanciamos del feminismo de la igualdad o de la diferencia que fue planteado desde el occidente, desde Europa y desde Norteamérica, porque era definirse en relación solamente a los hombres, ¿no? Y nuestra pelea desde el feminismo comunitario no es contra los hombres, es contra un sistema que oprime a nuestros hermanos hombres, que oprime a los compañeros que deciden no ser heterosexuales y aman a otro hombre, que oprime a las compañeras que aman a otra mujer, que nos oprime a nosotras como mujeres, que oprime a las personas con capacidades especiales, que oprime a los niños por ser niños, a las niñas por ser niñas. Entonces planteamos un sistema que oprime a la comunidad. Entonces por eso nosotras desde el feminismo comunitario entendemos la comunidad como una categoría política a la cual es necesaria llegar. Entonces para eso tenemos que articularnos todos y desmontar estos sistemas de opresión que nos oprimen a todos, pero que nos oprimen de manera especial, particular e histórica a las mujeres. Estas propuestas son una nueva mirada de la realidad que nace desde las mujeres para ponerse en común con otras muchas reivindicaciones. Porque sin importar cuál sea la lucha de nuestros pueblos, esta será más integral y más equitativa si nos incluye a todos y en especial a todas. Mujeres y hombres luchando en equidad, así se construye el poder popular. Mujeres y hombres luchando en equidad, así se construye el poder popular. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Ahí. Reportaje especial. El gobierno de Nicaragua apuesta al proyecto del Gran Canal Interoceánico como la salida a la pobreza. Especialistas señalan una serie de incongruencias en la ley que respalda el contrato del gobierno con un empresario chino. En esta edición les presentamos la primera entrega de dos reportajes que profundizan en este polémico tema. Le damos el pase al comunicador Nelson Rodríguez, encargado de estas producciones especiales. El canal interoceánico de Nicaragua, una apuesta peligrosa. El gobierno de Nicaragua apuesta al proyecto del Gran Canal Interoceánico como la salida de la pobreza, pero diversos sectores sociales y políticos se oponen por considerarlo la peor catástrofe ambiental del país y el gran negocio de algunas personas. En dos días de consulta, el Parlamento nicaragüense, controlado por el partido gobernante, el Frente Sandinista, aprobó el 13 de junio de 2013 la Ley 840, titulada Ley Especial para el Desarrollo de la Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociado. En tiempo récord, sin conocer otras ofertas, se otorgó una concesión por 100 años a una nueva empresa llamada Hong Kong Nicaragua Development, por sus siglas en inglés HKND Group, en donde apareció como dueño el ciudadano Guan Jing, originario de China Popular, un personaje con una empresa desconocida en el mundo empresarial internacional. Los detalles del contrato siguen siendo secreto de Estado. Únicamente aparecieron en un acto público el presidente Daniel Ortega junto a Guan Jing, sonriendo y levantando las manos al haber firmado el contrato que, según el mandatario, representa la mayor obra de infraestructura en la región y que le dará al país beneficios incalculables. La Ley 840, que respalda el contrato del gobierno con el empresario chino, tiene una serie de incongruencias, según varios juristas como Marvis Girón, quien considera que la totalidad de la ley es una violación a la Constitución. También violenta los derechos de la costa caribe en cuanto a sus propiedades y a las formas tradicionales de organización, porque no han tenido ninguna intervención, ¿verdad?, en esta ley. No hubo suficiente consulta. En dos días prácticamente se aprobó, y eso va en contra también de la participación del Estado nicaragüense, que establece que los ciudadanos tenemos derecho a participar en todas las disposiciones legales que nos puedan afectar. ¿Cuántos artículos de la Constitución violenta este? Violenta el artículo 2, el 5, el 130, el 182, el artículo 44, los artículos incluso referidos a los derechos de los trabajadores, porque van a venir trabajadores chinos, ¿verdad?, que van a tener su propio, prácticamente van a tener su propio régimen laboral. Esta ley tiene otro récord. Se trata de los 35 recursos por inconstitucionalidad interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia por partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, escritores, artistas, ambientalistas y otros ciudadanos. Pero, como era de esperarse, ese poder del Estado, controlado también por el partido de gobierno, resolvió en contra de esos recursos y dio luz verde a continuar el proyecto. Mientras, la organización sindical más grande del país, la Central Sandinista de Trabajadores, CST, reiteró de inmediato su respaldo al proyecto del canal interoceánico. Según Roberto González, de la Coordinadora Sindical de Nicaragua, el canal permitirá un crecimiento económico anual superior al 8% y la creación de al menos 1 millón de empleos. Algo nunca visto en la historia de Nicaragua. Que el impacto que efectivamente va a generar este megaproyecto es de grandes dimensiones, y consideramos en ese sentido que la clase trabajadora sería una de las principales beneficiadas. Entonces, ¿ustedes tienen confianza en este proyecto con este empresario chino? Tenemos confianza en nuestro gobierno, tenemos confianza en nuestro presidente. Eso es lo más importante. De esta manera, pues, se estaría reduciendo el desempleo, se estaría resolviendo. Sin lugar a dudas, pues, no te puedo decir si se va a reducir al 0%, pero el esfuerzo, la lucha y la campaña es a que se genere más empleo, empleos con derechos, empleos con organización, empleos con beneficios sociales. ¿Hay algo que les preocupe de este proyecto que ustedes no sepan, alguna información sobre beneficios y todo eso, o están, digamos, satisfechos a cómo se ha manejado el proyecto? No, tenemos confianza en que el gobierno primero, es una gran responsabilidad. Segundo, este es un tema que también debe irse manejando gradualmente y con cuidado, pues. Aquí no estamos hablando de caramelo, pues creemos que es una enorme responsabilidad, porque además hemos dicho que el Gran Canal debe ser una zona de paz, debe ser una zona de integración, debe ser entonces un proyecto que beneficie colectivamente no solo a nuestro país, sino también al resto de los países de América Central. Por su parte, varios economistas argumentan que este proyecto solo beneficiará a los empresarios que manejan el negocio, porque, aunque inicialmente se contrate mano de obra nicaragüense para los 5 años que dure la construcción, luego pasarán al desempleo, debido a que la operación del canal requiere pocos técnicos y especialistas, y no el millón de empleos que promete el gobierno. El economista Ricardo Zambrana considera que en realidad esta ley beneficiará a los empresarios que desarrollen una serie de subproyectos como aeropuertos, estaciones portuarias, maquiladoras, carretera y hasta centro de vacaciones. Y esta es una ilusión, la creación del millón de empleo, dice Ricardo Zambrana. Nosotros tenemos serias dudas de que realmente esto vaya a suceder exactamente como el gobierno ha dicho. Creemos que nada más esto está sirviendo como un marco para especular, ¿verdad?, con un conjunto de empresas y de negocios que tiene el orteguismo en sociedad con empresarios extranjeros. Va a resolver el tema económico, porque se decía que la economía del país va a crecer enormemente, se van a crear 1 millón de empleos, es lo que ha dicho el gobierno. Esas son las expectativas que el gobierno está creando, ¿verdad? Pero en la práctica, si acaso se llegara a dar, y ya muchos economistas lo han dicho, este proyecto va a ser inviable para los que inviertan en él, ¿verdad?, desde el punto de vista financiero, y por lo tanto no tiene mucho futuro. O sea que si se cree que con esto se van a resolver los problemas nacionales, esa es una gran equivocación. ¿Cómo está el tema de la transparencia? No se ve dónde está esa empresa, la información necesaria, no hay una oficina aquí donde la gente pueda pedir información. Bueno, ese es el modus operandi que tiene el gobierno, ¿verdad? Y los especuladores que son los que están dirigiendo el gobierno, ¿verdad?, que están especulando con este tipo de proyectos para conseguir dinero del extranjero. Ellos prefieren que no haya transparencia en la información, precisamente para no tener que rendir cuentas. Pero la diputada sandinista Johanna Lira opina que el proyecto del canal interoceánico beneficiará a toda la población nicaragüense, con la erradicación del desempleo mediante las obras que se realicen. Contrario piensa el diputado opositor del Movimiento de Renovación Sandinista MRS, Víctor Hugo Tinoco, quien incluso tiene dudas de que la construcción del canal se concretice. Lo que sí considera que puede pasar es la realización de otros subproyectos que se desprenden de la ley y en donde hay intereses de algunas personas ligadas al presidente Daniel Ortega para seguir enriqueciéndose. Yo creo que no hay mucha posibilidad de que ese proyecto se haga, por razones financieras, por razones técnicas, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que el objetivo de esta ley del canal no era hacer el canal, sino que era hacer los subproyectos que se desprenden de esa ley. En base a esa ley no solo podés no hacer el canal, pero podés hacer otras cosas, podés hacer tal vez un puerto, podés hacer una carretera, podés hacer una represa, podés hacer una zona franca, y todo eso en base a esa ley que aprobaron los orteguistas, lo podés hacer sin necesidad de pedirle permiso al gobierno, sin necesidad de pedirle permiso a las alcaldías, sin necesidad de pedirle permiso a las comunidades indígenas, expropiando las tierras a precio catastral, que es un precio mucho más bajo que el que realmente valen, ¿verdad? Sin pagar impuestos a las alcaldías, sin pagar impuestos al gobierno central. Todo eso es lo que dice la ley del canal. ¿verdad? Entonces, todo eso es inaceptable y por eso es que nosotros creemos que al final esta ley era para hacer esos negocios más pequeños sin tener que pagar impuestos ni pagarle permisos a nadie. Yo creo que este chino lo que va a hacer es vender partes de su concesión, ¿verdad?, a cualquier negociante, hacer negocio y en base a esa ley la puede comprar cualquiera. Y es que el acuerdo entre el gobierno nicaragüense y el empresario chino, a quien le dio la concesión por 100 años, solo establece un pago que va desde $1 hasta $10 millones anuales, una vez que comience a operar el canal. Y según lo poco que se conoce del contrato, el empresario chino no adquiere ningún otro compromiso económico de pago con el Estado nicaragüense. Más allá de la diferencia entre los políticos y las repercusiones negativas al medio ambiente que implica esta obra, algunos ciudadanos, obreros, técnicos y amas de casa, consultados en las calles de Managua, tienen esperanza de que el canal los beneficie. Algunos especialistas consideran que estas posturas son la influencia de la muy estratégica propaganda gubernamental. Bueno, es una obra de gran envergadura para Nicaragua, puesto que se abrió una nueva ruta comercial. Eso haría que los productos importados bajaran un poco más de precio. Obviamente la preocupación de todos los nicaragüenses es sobre el impacto ambiental y esperemos de que se cumplan todas las regulaciones en cuanto a lo que es el proyecto. El problema es que tal vez hasta dentro de 100 años pues podríamos nosotros ver la rentabilidad. Bueno, lo que yo pienso es que es una buena vía de... sería una buena vía de transporte y una buena vía de ingreso para los trabajadores nicaragüenses. Bueno, de muchas maneras, porque digamos en transporte de mercadería, ingresos para Nicaragua, de muchas formas. Bueno, que tal vez un proyecto que los beneficie o como puede ser lo contrario, los perjudique, porque solo los inversionistas son los que buscan su mejora. Y como hay mucho empleo, genera trabajo también para ciertas personas que de lo que salga, como decimos, los pobres. Bueno, que es un buen proyecto, con tal de que no se vaya a sacrificar la naturaleza y el medio ambiente, creo que tienen que equilibrar bien eso, ¿no? Para mí es un buen proyecto, que tiene muchos años, es un desarrollo para este país. Bueno, que es un proyecto de progreso, parte del progreso. Si hay canal en Panamá, ¿por qué no en Nicaragua? Y ojalá nos traiga beneficio a los nicaragüenses, a todos los sectores. Es en pro del desarrollo. Bueno, que es una oportunidad para Nicaragua, para el crecimiento y más empleo. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP es la principal organización empresarial del país. Inicialmente estaba en desacuerdo con la ley del canal interoceánico. Luego, manifestaron su apoyo a la obra siempre y cuando se tome en cuenta la participación de las empresas de capital nicaragüense. Mientras la Academia de Ciencias de Nicaragua, ACN, realizó el año pasado varios foros con diferentes expertos para reflexionar sobre los alcances de este proyecto y poner en la agenda pública las diferentes repercusiones, las cuales quedaron plasmadas en el libro El Canal Interoceánico por Nicaragua, Aportes al Debate, publicado este año 2014. En estos foros, en donde no asistieron funcionarios del gobierno ni de los otros poderes del Estado que apoyan el proyecto, la ACN sugiere organizar un comité multidisciplinario compuesto por expertos nacionales y extranjeros para estudiar el proyecto a fondo e incluso explorar otras alternativas de desarrollo para el país y están dispuestos a compartir estos conocimientos con el Estado nicaragüense. En tanto, la empresa HKND Group en su sitio web informó recientemente que están desarrollando los estudios de impacto ambiental, los cuales estarían listos antes de que finalice este año y la meta es concluir la obra para el año 2020, la cual permitiría unir al Mar Caribe con el Océano Pacífico y el paso de los barcos más grandes del mundo. A pesar de que varios países han mostrado interés en apoyar la construcción del canal, no existe información oficial de cuántas promesas de recursos ha logrado el empresario chino en este primer año que lleva de aprobada la ley para esta obra valorada en $40 mil millones. La idea de la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua no es nueva. Surgió desde el siglo XVI cuando aún era colonia de los españoles. Luego, en los siglos XVIII y XIX, Estados Unidos firmó al menos 10 tratados con Nicaragua con este mismo fin. El último fue suscrito el 14 de enero de 1914, denominado Chamorro Bryan, y fue abolido en el año 1970, según narra el politólogo Emilio Álvarez Montalbán en el libro sobre el canal realizado por la Academia de las Ciencias de Nicaragua. Esta fue una producción del informativo Voces Nuestras con el aporte investigativo de Nelson Rodríguez y Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Escuche la próxima semana en la segunda entrega. El proyecto del canal interoceánico en Nicaragua es considerado por diversos sectores sociales y políticos como la peor catástrofe ambiental del país. Por esa razón, realizará un estudio de impacto ambiental paralelo al que efectúa la consultora de la empresa china con el fin de demostrar sus posibles repercusiones. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Natalia Rojas, Noelia Alfaro y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.